En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nadie. Esta es La Mega 97.9. Viernes 16 de febrero, comenzando el fin de semana ya, preparándote para el weekend. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Déjame saber dónde estás en sintonía conmigo, en qué ciudad, qué estado, qué país. En vivo a través de La Mega Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, La Música App en el mundo entero. Alex, estoy de cumpleaños hoy, fiel oyente tuya, se llama Diana Morales. Happy birthday, Dianita. Que Dios te bendiga. Happy birthday, Diana. ¿Qué más por aquí? Un saludo para Francis en sintonía, para Zori y Luis desde Fajardo, Sammy Lebrón también. ¿Qué más por aquí? Un saludo para Frankie Ruiz Jr., el hijo de Frankie Ruiz. Un abrazo, Frankie Ruiz Jr. Te quiero, mi rey, te quiero. Deja, espérate, que él tiene. Él le hizo un homenaje al papá, espérate. ¿Dónde está? Deja ver. Aquí lo tengo. Le quedó muy lindo, le quedó muy, muy lindo. Frankie Ruiz Jr. cantando el tema de su papá, deseándote. Escucha esto. Wow. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. En breve voy para el aire contigo. Dime para cuál concierto te puedo invitar. Dile, Frankie. Cada día. Sensation. Sensation.

¿Para qué leer un periódico de ayer? Temazos ahí, solo temazos. Esa es la palabra del día. Temazos. Son piezas de verdad. Eso estaba rico, mano. Delicioso. Bueno, la gente que ya almorzó, espero que me haya guardado el sobradito, ¿no? El raspado, el pegado, el concón, como tú le llames. Los que están ayunando, como yo, aguantando hambre. ¡Ayunando! Todavía me falta 30 minutos más de ayuno. A las 2 yo le meto mano a la primera comidita del día. Mientras, cafecito solamente. Only black coffee. La gente que está haciendo ejercicio conmigo, los que hacen su cardio, su workout, bailando ahí, quemando calorías, gracias por la sintonía de toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, Pensilvania también, toda mi gente allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico, voy para allá pronto, voy para PR una semanita, estoy planeando la semana que voy para allá a disfrutarme la isla una semanita, llego directo a comerme mi chuleta cancán. ¡Ay, qué rico! Y después para la playita y en la noche para la placita. Mi gente de Los Ángeles también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, hasta Los Cayos, por allá hasta Cayo Hueso, toda el área de Orlando, Kissimmee, Clearwater, toda el área de Tampa, toda la gente de Claremont, ¿dónde más? Dime todos los pueblitos de por allá que me escuchan en el Nuevo Sol, en Tampa, en el área de Tampa, en el área de Orlando también, muchas gracias. Y por supuesto, toda la gente que me escucha en la aplicación, la música app, en cualquier parte del mundo, dime en qué ciudad, en qué estado, en qué país. Para saludarte de una. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Muy buenas tardes. ¿Aló? Ay, mami, tu nombre, mami, tu nombre. Ay, Mita de Brooklyn. Mita de Brooklyn. No me conoces, Ale. Hola, no me conoces. Claro. Ya sé la que no me conoce. Pero es mi. ¿Cómo está, Mita? ¿Todo bien, mami? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Aquí, you got me exercising, you got me jamming, you got me dropping it like it's hot. There you go. That's what I'm talking about, baby. And that's what I'm here for. ¿Cuántas calorías tú crees que hemos quemado hoy? ¿Cuántas calorías tú crees, más o menos? I don't want to mention it. Mínimo mil, mami. Para allá voy con los cuatro. Allá voy. Tírame una. ¡Epa! ¿Qué cosa más grande, caballero? Mami, ¿a quién quieres saludar? Ay, le saludo a mi esposito, a mi esposo Tripp, a mis hijos Alexis, Ashley, Justin, que los amo con todo mi corazón. Y bendiciones a todito, a tu esposa, a tan bella, amén. A ti, a tu lugar y a tus hijos, papito. Adelante con esa música. Let's gracias, go. Gracias, mi reina, mi gente de Brooklyn. No te me vayas. Oh, man. Brooklyn, espérate. Esto va para ti, mami. Mira, para mi gente de Brooklyn. Where Brooklyn at? Where Brooklyn at? Where Brooklyn at? Where Brooklyn at? Hey. I got you, baby. I got you. It's whatever you want. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Dime a ver, Ale, que lo que, my brother. Que lo gua, my bro, que lo gua. ¿De dónde me llamas? Oye, viene, hoy se ve. Espérate, voy para allá. Hoy se bebe. Ay, Dios mío. Hay que vivirla. Hoy se bebe. Romo y del barato para que rinda el menudo. Para que te dé más duro, ¿eh? Papi. Dime, mi hermano, ¿qué lo que es? Todo bien, papi, todo bien. Dime una bebida, o sea, un romo barato que tú te has dado una borrachera que tú dices, nunca más en mi vida vuelvo a tomar eso. Bacardí y el Remy. ¿Te recuerdas el Remy? El Remy rojo, malísimo. Ese, papi, cuando no había gasolina, ese es lo que yo le echaba al carro. Oh, es lo único que hay, ¿eh? Ay, gracias por estar conmigo, hermanito. ¿A quién quieres saludar? Me dé mano con el saludo. A ti primero y a mi familia, tú sabes, a la mujer mía, Katie, que la quiero mucho, 15 años juntos. Wow. Este año nos vamos para Atlantic City, para allá, para los casinos, a jugar un rato. Yes. A ver si ganamos. Y ya tú sabes, mucha bendición para ti y tu familia. Igualmente, mi rey. Siempre, mi hermano. Siempre para adelante, papito. Mucho quédate respeto. En línea. Siempre, igual para ti, hermano. Muchas bendiciones. Me dice, si quieres mañana, ya que estás ahí con la wife y mañana va para los casinos. Yo estoy ahí en el Harrah's Resort mañana. Entonces, después de que jueguen ahí, blackjack, lo que vayan a jugar. Se tira para el party conmigo. Yo te pongo ahí una mesita para que esté ahí con la wifi, botellita, de lo que tú quieras. No te preocupes que no te voy a dar barato. Te voy a dar... No, Bacardí, no, Bacardí. Te voy a... lo que... Si quieres, tengo... Mira, tengo una de Bacardí ahí, un 151. De esa 151. ¡Ay! Está bien, tú. De la... esa prende de una vez. You got it, my bro. Quédate en línea. Te voy a llevar mañana VIP conmigo allá con la wifi. A la piscina, the pool after dark. All right. Y el domingo estamos aquí en Miami. Estamos en 11, Club 11 aquí en Miami. El domingo, President's Day weekend, ¿no? Fin de semana de President's Day. Yeah, that's right. Monday is a holiday. President's Day, that's right. No work, no school on Monday. Sunday, nos vemos en 11. Ok, preparándote la próxima mega mezcla que va a querer escuchar en este viernes social. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Y también, buscando el más activado en los comentarios en la última fotito que subí a mi página de IG, se gana un par de entradas. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi